Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 82. Un punto de quiebre. 2004. La pelea con tu madre me deja muy afectado. Pero en este momento solo hay una cosa en la que puedo pensar. Debo llevar adelante esta huelga, pase lo que pase. A toda velocidad cojo mi bolsa de deporte encima del armario y comienzo a juntar provisiones. Latas de atún, una muda de ropa, mi cepillo de dientes y otros objetos importantes. Por último, cojo una foto de mi familia y la guardo con cuidado. El sol se puso hace rato y en el horizonte se ven las luces de las casas vecinas. Probablemente estén pensando en la cena o conversando sobre los deberes de matemáticas de los niños, pero no aquí. La mesa del comedor está vacía. Tú y tu hermano ya estáis dormidos, así que os doy un beso en la frente a cada uno y salgo de la casa. Allí veo que tu madre ya está ahí, fumando un pitillo y lanzando el humo de poco a poco. No me mira, pero sé que está muy enfadada. Pienso en algo que decirle para romper la tensión. Los chicos están arropados en sus camas. No hay respuesta. Insisto. Voy a irme. ¿Vas a dejar que me vaya así, peleados? Nada. Quiero darle un beso en la mejilla, pero pienso que mejor no. Voy caminando lentamente hasta el coche cuando escucho su voz a mis espaldas. Siempre supe que la mina era tu vida, pero nunca pensé que llegaría a esto. Hasta el día de hoy tengo esa frase grabada en mi mente. Me freno sin darme la vuelta, pero después me voy caminando y la dejo sola. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Llevar adelante. To carry out. Pase lo que pase. No matter what. Armario. Closet. Latas. Cans. Atún. Tuna. Cepillo de dientes. Toothbrush. Deberes. Homework. Humo. Smoke. Arropados. Tucked in. And now, let's listen to the story one more time. '82. Un punto de quiebre. 2004. La pelea con tu madre me deja muy afectado. Pero en este momento solo hay una cosa en la que puedo pensar. Debo llevar adelante esta huelga, pase lo que pase.